Miércoles 27 de febrero. Proteger lo que es precioso. Uno de los mayores ejemplos del amor de Dios por la humanidad puede encontrarse en la sexualidad humana. Es realmente un maravilloso don de Dios. No obstante, como con todos los dones que se nos dan, no viene sin condiciones. Es decir, no es algo que podemos usar como querramos. Dios ha puesto reglas. De hecho, Él es muy claro. La actividad sexual ha de ocurrir entre hombre y mujer, y esposo y esposa, solo en el contexto del matrimonio. Cualquier cosa fuera de eso es pecado. Escucha Mateo capítulo 5, versos 27 al 30. Considera cuán seriamente toma Jesús los problemas que se mencionan aquí. ¿Qué es lo que está en juego, en última instancia? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por mucho que nos gusta concentrarnos en toda la gracia y el perdón que Jesús otorga a los pecadores, y es correcto hacerlo, no podemos olvidar las elevadas normas de moralidad que Él vivió y predicó. Es difícil imaginar cómo Jesús habría expresado con más fuerza la advertencia contra la inmoralidad sexual como se revelan en esos pocos versículos. Sacarte un ojo, cortarte tu mano, si esto es lo que hace falta para ser puro, entonces vale la pena. De otro modo, estás en peligro de perder tu vida eterna. Si todos los que profesan obedecer la ley de Dios estuvieran libres de iniquidad, mi alma quedaría aliviada, pero no lo están. Aún algunos de los que profesan guardar todos los mandamientos de Dios son culpables del pecado de adulterio. ¿Qué puedo decir para despertar sus sensibilidades embotadas? Los principios morales aplicados estrictamente son la única salvaguardia del alma. Conflicto de los siglos, páginas 623 y 624. Por fuerte que sea la advertencia de Jesús aquí, no podemos olvidar la historia acerca de la mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Juan capítulo 8, versos 1 al 11. ¿Cómo llegamos a un equilibrio correcto entre mantener las normas de las que habló Jesús en los versículos citados arriba, mientras al mismo tiempo mostramos gracia y compasión a los que caen, como revela esta historia?